Así es, tenemos a nuestro entrevistado en comunicación telefónica con el Ágora, Cristian Castillo. Él es exdiputado de la provincia de Buenos Aires, líder del Partido de los Trabajadores Socialistas y candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, representando al Frente de Izquierda Unidad. ¿Cómo estás, Cristian? Mariana Norando te saluda junto a Federico Adici. Hola, Mariano. Federico, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Muy contentos de tenerte al aire y acá estábamos haciendo un ping-pong de lo que antes sería un repaso de los diarios, ¿no? Una antigüedad. Ahora decimos un repaso de los portales con las diferentes aristas, los diferentes enfoques que cada grupo, ¿no? Cada grupo noticioso que sabemos que responden a diferentes intereses le da a ciertas informaciones. Y empecemos por esto. Decían: el consumo es un misterio, titulada Página, diciendo volvió a crecer en junio. ¿Cómo explicamos que con la inflación que tenemos, la devaluación del salario que tenemos producto de esa inflación, el dólar que aumenta y aumenta nuevamente, haya un pequeño aumento, un 1,3 de aumento en el consumo? Bueno, ahí puede haber distintas variables, ¿no? Uno es, depende si el consumo creció homogéneo en todos los sectores o hay un sector en el cual creció y arrastra estadísticamente al resto. Sí. Uno puede pensar que en particular una conducta que se viene dando desde la pandemia y desde el cepo cambiario o el crecimiento del cepo cambiario es que la sectores de las clases medias con un poco de mayor poder adquisitivo consumen más porque ahorran menos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro, ¿se estoquean, decís vos? No solo que se estoquean, sino que lo que por ahí antes ahorraban para un viaje en avión al exterior, ahora lo gastan en espectáculos o en salir los fines de semana. Claro. Entonces, por eso vos podés ver esa sensación tan rara de que ahora en vacaciones de invierno vas a ver llenos los teatros, los lugares para comer, que te va a plantear ocupación récord en muchas localidades, y a la vez una parte muy grande de la población que no llega a fin de mes. Sin duda. O sea, y alrededor de 5 millones de personas que tienen un nivel de consumo más o menos importante y que por la estructura de gastos que hay en el país gastan un poco más adentro, y eso te puede tirar un poquito para arriba el consumo, ¿no? Perfecto. Otra variante es la que ustedes mencionaban, la del estoqueo también, que es que vos compras a principio del mes y te estás ahorrando un 5 o 6% o 7% cuando llegas a fin de mes, ¿no? Claro. Lo pagás a principio del mes con tarjeta, para que puedas tener una tarjeta de crédito, lo paga el otro mes después, y bueno, y se van haciendo los pequeños rulitos, como le llaman los economistas, de los ahorros cotidianos de la población para aprovechar hasta el último mango. Creo que esas son dos explicaciones posibles del crecimiento del consumo, ¿no? Del apenita, ¿no? Crecimiento chiquito del consumo. Tal y cual. Además, porque la caída de la economía está muy concentrada en la caída del sector agropecuario. Sí. O sea, de un promedio del 5,5 de baja en el mes de mayo, pero el sector agropecuario cae el 43%. Entonces, tenés una caída muy fuerte ahí en la actividad económica, pero no en el resto. Claro. Entonces, eso te puede explicar esa paradoja de un poco de crecimiento de consumo en el marco de una tendencia de caída de la economía tomada como promedio de conjunto. Bueno, y yendo a lo estrictamente que te atañe desde tu partido, el Partido de los Trabajadores del Socialismo, en Provincia de Buenos Aires, ¿querés contarnos un poco lo que son tus propuestas y frente a esta coyuntura, ¿no? Que parece todo girar en torno a dólar, acuerdo con FMI y trabajos mal remunerados, llamémoslo. Bueno, primero presentemos la lista, ¿no? La nuestra va encabezada en fórmula presidencial con Miriam Bregman y Nicolás del Caño, con el Pollo Sobrero, dirigente ferroviario, a la gobernación, acompañado por una compañera docente, diputada nacional, Natalia González Eligra, y en mi caso encabezó la lista de diputados. Exacto. A senadora va otra docente de La Matanza, Graciela Calderón, y un dirigente antiburocrático del gremio de la alimentación, Javier Poca Hermosillo. Así que en ese contexto de esta lista tan relevante, nuestras propuestas están centradas primero en la recuperación del salario, claro, y las jubilaciones, que son lo que han venido cayendo brutalmente desde el gobierno de Macri y también con el gobierno de Alberto Fernández. Uh-huh. Para tener una idea, hay unos economistas que han hecho un estudio donde la transferencia de ingresos de los trabajadores hacia el capital es alrededor de 80 mil millones de dólares. Terrible, sí. Es brutal, porque es casi todo el endeudamiento que tomó Macri, o el doble de la deuda del FMI, que le han pasado los trabajadores a los empresarios desde el 2017 en particular hasta la fecha. Uh-huh. También hay otra medición, que es que vos perdiste, como asalariado promedio, un auto cero kilómetro desde que asumió Macri. Un auto cero kilómetro, 5 o 6 millones de pesos, contando la pérdida mes a mes de lo que te ha caído tu salario, ¿no? Claro, la depreciación del salario ronda los 6 millones, me decís. Perdiste 6 millones en términos de pesos absolutos, claro. Exacto. Calculando que hoy un salario que era de 270, 280 mil pesos, está en 200 mil. Claro. Entonces vos multiplicás esa pérdida por mes y te da más o menos un cero kilómetro que perdiste. Entonces, ahí hay un punto muy fuerte, porque siempre que vos planteás demandas a favor de los trabajadores, te dicen, no se puede, los empresarios. Sí, sí, pero pará, los empresarios capturan una rentabilidad extra, porque esa plata que perdieron los trabajadores fue a la clase capitalista. Entonces, eso tiene que volver. Sí. Hay que recuperar el nivel de salario y jubilaciones al nivel de lo que estaba antes de que empiece la caída con Macri, eso como primer punto. Y me refiero a las jubilaciones porque acá hay un ajuste muy grande que está haciendo el actual gobierno. Uh-huh. El día domingo salió el informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso, donde entre los recortes más importantes está el de la Seguridad Social. Claro. Creo que, si no me equivoco, 440 mil millones de pesos, uh-huh, que se paga de menos en jubilaciones de lo que se pagaba previamente. Entonces, acá es muy interesante esto en el debate político, porque parte de la campaña del oficialismo es no vamos a ajustar, cómo va a ser Juntos por el Cambio, pero escuchemos, che, pará, están ajustando. No es que algo que vas a hacer, es algo que estás haciendo ya, vos estás ajustando. Entonces, es interesante porque el debate político, yo creo que con un Milei o una Bullrich se corre tan a la derecha que nos están haciendo pasar algo que ya está ocurriendo de la mano del Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Entonces, la agenda que nosotros queremos poner es otra, como te decía, no ajustar salario y jubilaciones, sino recuperar salario y jubilaciones. Bien. En el tema del trabajo, nuestro planteo es reducir la jornada laboral a 6 horas, sin afectar el salario, 6 horas, 5 días a la semana, y con un mínimo que cubra el costo de la canasta familiar. Esto permitiría, de aplicarse en las 12.000 principales empresas del país, crear 1.200.000 nuevos puestos de trabajo con derechos. Partiendo que la jornada laboral en Argentina data de 1929, es decir, hace casi un siglo, son 48 horas semanales, una de las más largas de América Latina. Chile, para no ir más lejos, acaba de votar la semana de 40 horas. Y que la productividad del trabajo ha crecido exponencialmente y eso no se ha expresado en una mejora de las condiciones de vida, es decir, en que las y los trabajadores tengan más tiempo libre para el estudio, para el esparcimiento, para disfrutar con la familia, para lo que quieran. Y sin embargo, al revés, vos tenés que, ahora para llegar a fin de mes, tenés que tener un laburo extra, es decir, una sobrejornada de trabajo. Exactamente. Bueno, esto se debe a cómo está organizada, digamos, la producción del capitalismo y a lo que ha conquistado la clase capitalista en términos de pérdida de derechos de los trabajadores. Bueno, eso es lo que hay que revertir, porque el debate no puede ser que hay que quitarle derechos a los que todavía lo tienen para supuestamente blanquear a los que están en negro. No, hay que darle derecho a los que no lo tienen, no quitarle a los que lo tienen. Sí, sí. Y cuando digo los que no lo tienen, me refiero a un 40, 40 y pico por ciento de las y los trabajadores que están sin registrar o están registrados, y en este caso la cifra se extiende casi hasta el 60, si tomamos los dos grupos, en forma de fraude laboral. Vos frecuentemente, ahora para trabajar, no te pagan un salario, sino que vos facturás como monotributista. Sí. O sea, se encubre el salario, ¿no? Y no tenés aguinaldo, no tenés vacaciones pagas, no tenés derecho a indemnización. Bueno, todo eso que figura en el papel de los derechos conquistados. Claro. Entonces eso hay que revertirlo y tiene que acabarse el fraude laboral, el trabajo informal, y no a costa, insisto, de quitarle derecho a los que tienen, sino para que tengan derecho a los que ahora no lo tienen. Uh-huh. Esos son puntos fundamentales de la agenda, que están que queremos imponer, digo, en el debate político, y que están vinculados también a desconocer la deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta tomada por Macri y legitimada por el actual gobierno, que hipoteca al país por los próximos años. El año que viene, vencimientos de 10 mil millones de dólares, el 2025, 20 mil, 2026, 21, 22 mil, bueno, y así hasta el 2031, 2032. No hay país que aguante con el pie del FMI sobre la economía local. Y eso hay que tenerlo claro, más allá que ahora le dé la ayuda de último momento no a Massa, lo cierto es que el país con el FMI es absolutamente inviable. Cuando decís desconocer la deuda, porque muchos se asustan, es renegociar con firmeza, porque el propio FMI incumplió sus pautas con un préstamo, llamémoslo así, con una dimensión de un tamaño totalmente desproporcionado, sin condiciones, sin nada, un cheque en blanco, diríamos, o directamente decir no se paga esta deuda. Yo opino que hay que decir que no se paga. Uh-huh. Lo fundamento es lo siguiente, a ver, si a vos te hacen una estafa, sí, ¿vos qué haces? No, lógicamente, es un delito, y amparado en eso, me niego para reconocer esa obligación, digamos. Perfecto. Bueno, ¿qué acaba de decir hace unas semanas la Auditoría General de la Nación? Sí. Que tomó ilegalmente la deuda. Sí, sí, sí. Bueno, es una estafa. Claro. Entonces, nosotros, ¿por qué vamos a convalidar una estafa a cambio del hambre del pueblo? Y obviamente, lo que vos decías, la gente dice, bueno, pero ¿qué pasa? Yo digo al revés, a ver, ¿qué pasa, qué ha pasado en la historia nacional cuando hemos cumplido con el FMI? Alfonsín cumplió con la deuda de la dictadura, la pagó religiosamente, la aceptó, la legalizó y terminamos en la hiperinflación, la uh-huh. catástrofe económica. Sí, señor. El 2001, De la Rúa aceptó la deuda que venía de Menem, la pagó, mega canje, lo trajo a caballo, bla, bla, bla, terminamos en el quiebre de la economía. Entonces, las películas del FMI sabemos cómo terminan, mal. Sí. Terminan mal. Y cuando yo te estaba diciendo las cifras, que a lo mejor a quien nos escucha dice, bueno, pero eso es mucho o poco, es el equivalente a la sequía de este año, a lo que perdimos por la sequía, pero durante 6, 7 años que tenés que pagar. Claro. Entonces, a Christian, mí que me expliquen cómo nos va a ir bien cumpliendo con los pagos de la deuda, me refiero entre el FMI y acreedores privados, ¿no? Eso da la suma de lo que tendría que pagar Argentina cada año. Cristian, te hago una pregunta. ¿Qué pasaría, o sea, cuál sería la consecuencia de no pagar la deuda? Se arma un lío bárbaro en el mundo, porque hay muchos países que están como Argentina, que están en una situación parecida. Y entonces se rediscute toda la situación del endeudamiento de muchísimos países que están en esa situación, porque ha crecido el monto de las deudas soberanas a sí. partir de la pandemia y a partir también de otro fenómeno que fue la suba de las tasas en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces esto ha puesto en una situación de deudas críticas a muchos países. Entonces es un momento para que, si Argentina decide plantarse y decir basta que nos saqueen, bueno, ahí se abre una linda discusión, porque hay muchos países que dicen, bueno, si está acá, yo también, se abre una ventana de oportunidad para rediscutir las condiciones de la expoliación a que someten tanto acreedores privados como organismos internacionales a los pueblos del viejo tercer mundo, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, del sur global, por ponerle otro término. ¿Qué es lo que sucede? Porque, a ver, acá te dicen, no va a venir crédito. Y si nosotros tenemos crédito actualmente, ¿qué crédito tiene Argentina? Uh-huh. Argentina no tiene crédito internacional. ¿Por qué? Porque tenés tasas tan altas, es un riesgo país tan alto que es imposible tomar crédito a esas tasas. Uh-huh. Entonces vos te ponen como gran problema algo que ya no tenés. Y al revés, vos lo que tenés ahora es una aspiradora de los recursos que generás, que se te van, te entran por un lado y se te van por el otro. Con Macri, esa deuda se fue a fuga de capitales. Claro. Con el gobierno de Alberto, lo que se te fue por un agujero negro fue el superávit comercial, de alrededor de 40 y pico mil millones de dólares de los tres primeros años. Sacale que ese año tuviste en contra, bueno, alrededor de 30 y pico mil millones que te quedaban si contás el total. Bueno, ¿dónde está esa plata? No está en hospitales, no está en escuelas. Yo veo siempre que el oficialismo le dice a Macri, ¿no? ¿Dónde está la plata de la deuda? No está en hospitales, no está en escuelas, no está en infraestructura. Bueno, ¿dónde está la plata del superávit comercial del gobierno del Frente de Todos? No está, se fue. Se fue a pago de deuda una parte y se fue a los capitales privados para el repago de deuda privada. Que se los entregaron, no sé. ¿Por qué se los entregaron? Porque hubieran conseguido en el mercado para pagar su propia deuda, muchos de los cuales es estafa porque es deuda intrafirma. Sí. Entonces acá fue... Se hizo populismo con los capitalistas, no con el pueblo. Ahora, Cristian, cuando vos hablabas de el no pago de la deuda en bloque, porque hay muchos países que sufren igual o peor situación que la Argentina, y sobre todo cuando fue el contexto de pandemia, que hasta el propio Donald Trump proponía una moratoria de 6 meses, 1 año de no pagar deuda, creo que ahí fue una oportunidad perdida por el mundo, si hablamos en términos que ya son anacrónicos, pero para que la gente entienda, del tercer mundo, dejamos pasar el tren. Digo, ¿cuál es la posición de la izquierda en materia de política internacional? Porque Argentina sigue ligada a los organismos de crédito internacional que tienen su origen en Bretton Woods. Digo, ¿no estaría, no sería más lógico correr el eje hacia la integración regional, correr el eje hacia los BRICS? ¿Cuál es la política que se daría a la izquierda? Mirá, lo primero que vos señalás, digo, para reforzar el argumento que yo daba antes, es que no es que hay una posición homogénea que están todos unidos para pisarte en este momento. Nadie va a dejar de comerciar con Argentina porque desconozcas una deuda ilegal, una estafa, o porque además la judicialices internacionalmente, plantees el hecho de la ilegalidad que tiene, el concepto de deuda odiosa. En el mundo hay un lío bárbaro. Sí. Mirá, si con las sanciones que tiene Rusia sigue comerciando con todo el mundo, bueno, como Argentina, por mucho menos, es debatir un endeudamiento, poner en discusión un endeudamiento a nivel internacional, no, eso nadie va a dejar de comprarte, o China te va a dejar de comprar, o Brasil te va a dejar de comprar. Eso no es así. Los propios Estados Unidos tampoco te van a dejar de comprar. ¿Por qué? Porque están interesados en nuestros bienes comunes naturales. Sí. Entonces es un momento donde vos tenés ventajas desde las cuales discutís, ¿no? Porque no es que vos no tenés nada. Vos tenés un país que produce alimentos, tenés un país que produce materias primas, entonces o esos recursos que vos tenés son materia del saqueo de las multinacionales para juntar dólares para pagar la deuda, que es el esquema que propone Massa, el esquema que propone Larreta, Bullrich y Milei, digamos, muy parecido. Es un modelo de país donde viva el extractivismo, juntemos los dólares, pagamos deuda con bajos salarios, precarización laboral y un poquito de contención social. Esa es la Argentina que se viene, digamos, ¿no? Entonces, frente a eso vos tenés que oponerle otra cosa, que eso mismo, que es un punto fuerte tuyo, usarlo para tener una posición independiente y desde ahí discutir con todo el mundo. Obviamente, para nosotros la integración latinoamericana es un punto central. Claro. Y a nuestro entender es algo que han declamado los distintos gobiernos y no han hecho. Fíjate en la famosa década ganada. ¿Cuánto se habló de la patria grande, la unidad latinoamericana, bla, bla, bla, bla, bla, bla? Sí. Pero en ese momento, si todos los países hubiésemos desconocido la deuda en común, ¿qué te pueden hacer América Latina? Nada. O sea, el punto fuerte que tienen los organismos internacionales es que cada uno se va arrodillando solo. Cada uno negocia por separado y se entrega. Y entonces ahí, claro, vos sos más débil y ellos son más fuertes. Ahora, si todos en bloque desconocés, olvídate. No es que tienen la fuerza para hacer lo que quieren. Acá lo que pasa es que hay como una conciencia de que vos lo que hagas van a venir los marines, te van a invadir y chau. Y eso no es así. A ver, Estados Unidos no le pudo ganar la guerra a Irak ni a Afganistán. Entonces no es que hacen lo que quieren en el mundo y ahora están en problemas muy grandes, están en el medio de una guerra en Europa, están en una tensión muy grande con China, están en una política donde la clase dominante norteamericana está muy dividida, donde tienen, además los gobiernos de la región también, unos se alinean con Biden y otros están con Trump, o sea, no es tampoco que hay la unidad estadounidense, hasta los pro-norteamericanos, no se sabe con cuál de los norteamericanos están. Sí, sí. Entonces... es un momento donde vos te podés hacer fuerte para tener una política independiente y a la vez solidaria y de integración con el resto de los países de la región, desde ya. Perfecto. Una doméstica, sin ninguna mala intención, sino para que aclares. ¿Qué pasó ahí con Manuela Castañeda, que se enojó tanto con Miriam Bregman porque la invisibilizó, según ella? Un argumento de ella para aparecer en la campaña. Miriam retuiteó un tuit nada más de un sitio. Sí. Simplemente hizo eso y lo usó para, bueno, para ver si la sacaban y aparecía en los medios. No tiene más trascendencia que eso, el punto. Bueno, perfecto. Yo pensé que me ibas a dedicar 10 párrafos. No, porque no tiene... Fue un tuit. Un tuit, pero además no un tuit de Miriam, fue un retuiteo, ¿viste? Como cuando te... Sí. Apareces en una noticia y vos le ponés retuit. Ajá. Bueno, es eso, y se agarró de eso, pero bueno. Bueno. No le veo relevante. Bueno, ojalá, mira, que pueda capitalizar la izquierda el voto bronca y que no se lo lleve Milei. Eso era algo que hablaba con otros compañeros tuyos en otras entrevistas, ¿no? Que decían, bueno, el voto bronca, el voto de protesta o revolucionario. Que Milei no sea el que capitaliza eso, porque Milei en realidad es la antipolítica y la izquierda... Uno puede estar de acuerdo o no, pero lleva toda una tradición de lucha y de búsqueda de transformaciones. Así que vamos a ver, yo creo que el fenómeno Milei está inflado y que la izquierda va a terminar haciendo mejor elección que lo que muchos piensan, a expensas de votos de Milei. No sé qué análisis haces vos. Mirá, es posible. Yo creo que Milei primero estuvo muy inflado, ahora lo hicieron, lo están lo mismo que lo inflaron, lo quieren desinflar un poco, veremos hasta cuándo. Va a sacar una parte de los votos, eso es así, pero hay una parte que es peleable y es peleable en la campaña. Me decían muchas compañeras docentes que en los colegios son las chicas las primeras que le discuten a sus compañeros que quieren votar a Milei, que cómo van a apoyar a alguien que quiere sacar la ESI, que quiere liquidar el derecho al aborto, que está por la compra-venta de riñones. Sí. Y entonces creo que esa discusión va a influenciar. Ahora, también hay un debate con el no voto, ¿no? Que es una conducta que en las provinciales en realidad ha sido mucha más masiva que el voto a candidatos libertarios, que les fue mal en las provinciales. Es muy, muy, muy importante lo que estás diciendo, ¿eh? Entonces, es verdad. El voto, por ejemplo, en Santa Fe fue del 40%. Más o menos. Más el 10 en blanco. Claro. Tenés un voto negativo muy alto. Entonces, yo creo que hay una discusión porque el quedarse en la casa rumiando bronca contra los que nos trajeron hasta acá no cambia las cosas. Y el voto a la izquierda es un voto para decir que queremos otro rumbo para el país, que queremos dar un mensaje a los poderosos. Es lo que les duele. A ellos no les gusta. Y hay además otro debate que es con el voto a Grabois en la primera vuelta. Ah, mira. Porque... yo estoy viendo de los encuestadores amigos de Patricia Bullrich y de otros sectores que quieren como limitar el debate político hasta Grabois. Sí. Y a la izquierda dejarla fuera. Nosotros siempre en las encuestas nos dan la mitad de lo que terminamos sacando. Sí. O sea, el promedio de encuestas del 2021, si yo me atengo a lo que decían las encuestas, no metíamos ningún diputado, metimos 4. Sí. No entraba Miriam diputada en la ciudad, no sacábamos nada en la provincia y Vilca no salía diputado en Jujuy. Entonces, ya sé que bueno, como nosotros somos una fuerza verdaderamente antisistema, a ellos no les conviene que la izquierda sea la que canalice el voto bronca. Entonces, alentaron a Milei, alientan en parte el no voto, y la otra variante es contener el voto descontento del Frente de Todos hasta Grabois. Claro. Pero lo cierto es que la boleta de Grabois va con la misma boleta que lleva Arcioni, el extractivista de Chubut, el gobernador, el represor de su pueblo, en el Parlasur, que lleva a Bernie, el hombre que dirigió a la bonaerense pasándole por encima con las topadoras a las casas de Bernica, uh-huh. O que lleva a Tolosa Paz, la ministra que recorta los planes sociales. Entonces, yo creo que ahí hay una operación, una táctica política, ¿no?, del oficialismo, de querer contener el descontento con el voto a Grabois para favorecer la boleta de masa, y un plan que va a ser un plan a la medida del FMI, la Embajada Norteamericana y la clase dominante. Entonces, también creo que ahí hay un debate, porque, bueno, lo que Grabois dice que va a hacer no es lo que va a hacer su lista, no es el programa que llevan los diputados, senadores, diputados provinciales, etcétera, de su lista. Con excepción de su diputada en esa lista, Natalia Saracho, el resto no tiene el programa que dice Grabois, tiene el programa de masa, que es pagar la deuda, que es ajustar como está ajustando a los jubilados, que es seguir por el camino que venimos en estos 3 años, que es favorecer y subsidiar a los grandes empresarios, y que es mantener esta Argentina de bajo salario. Entonces creo que ahí hay un debate, y bueno, y ese es el cambio de agenda que tenemos que hacer, ¿no? Discutir cómo recupera derecho a la clase trabajadora, el pueblo en general, cómo evitamos el saqueo de los bienes comunes naturales, mirá Jujuy, ¿no? Donde el gobernador Morales, el amigo de Sergio Massa, reprime a su pueblo, mientras las comunidades siguen con los cortes, la lucha docente, y la izquierda ahí fue la única que estuvo del mapa político jujeño junto a los trabajadores. El peronismo se estuvo abrazando con Gerardo Morales, ¿no? Y eso no es una excepción. Ya se habían abrazado con Macri, votándole todas las leyes, una gran parte del peronismo, incluyendo el Frente Renovador, y se abrazan con Morales, donde es gobierno. Entonces, yo creo que ahí hay que mirar eso para no caer en esta idea del mal menor o de yo paro a la derecha con la derecha. Uh-huh. Bueno, esas elucubraciones que se hacen para evitar el crecimiento de una fuerza izquierda y que el descontento sea canalizado hacia posiciones anticapitalistas y socialistas. Cristian, me quedé pensando lo que decías de Tolosa Paz, de esta baja de casi 100.000 planes, creo que fueron, de planes sociales. ¿No tenía que ver con que la gente no cumplía con las condiciones necesarias para tener ese plan social? Por ejemplo, había gente que había comprado dólares, si mal no recuerdo. Bueno, eso al final fue un número que después nunca se comprobó. Se tiró, pero después nunca dieron los nombres de que habían comprado dólares. Incluso muchas organizaciones, los movimientos sociales decían, decinos quiénes porque es imposible. Uh-huh. Porque directamente el banco no te deja comprar. Sí. Si vos tenés un programa social, no podés comprar. Viste que sí. Es muy poca la gente que puede comprar dólares. Sí, dólar casi oficial. Que si respirás no podés comprar prácticamente. Bueno, si vos tenés un programa social, no te habilita ningún banco a comprar dólares. Uh-huh. Estás inhabilitado por el sistema. Uh-huh. Entonces, ¿cómo eso se podría haber dado? Todo el mundo se preguntaba, que era rara esa información. Sí. Y bueno, y después no se dio. Y la auditoría, había un debate muy grande ahí, porque bueno, si hay irregularidades, obvio hay irregularidades, no es que tiene que haber irregularidades, pero había muchas personas que no tenían, por un problema técnico, la posibilidad de hacer la revalida de la forma que decía el ministerio, ¿no? Porque vos tenías que tener la APMI argentina, si no te acordabas la contraseña, tenías que tener un mail, y si no tenías mail, tenías que tener conectividad, etcétera. Y una parte chica, a la que no llegaron los movimientos sociales donde estaban agrupados los que reciben el potencial trabajo, no tenía la posibilidad de hacer la reválida. Entonces, en realidad, no se sabe bien de esa caída cuántos son, que en realidad había truchado, se habían muerto o había pasado algo, y una parte, sobre todo más vulnerable, que por ahí tiene el plan y no tiene ninguna organización que los pueda, digamos, proteger en ese sentido. Bueno, se cayeron también. Entonces hay un agujero ahí, ¿no? Amén de que es un poco insólito que mes a mes todas las organizaciones sociales tienen que reclamar que le llegue la comida. Sí, ¿no? Claro. Yo sí, a veces sí. me da no sé qué, porque te da bronca, ¿no? Pensar que en un país como Argentina tenés que reclamar que llegue la comida a un comedor. Sí, tal cual. Una última... O peor, ver la gente... No, para no ver la bronca de la gente revolviendo un tacho para comer, ¿no? Claro, sí. Algo está mal en este país y en el mundo, ¿no? Cuando uno ve que hay que revolver un tacho para poder comer algo, ¿no? Una última. ¿A cuánto llevarían el salario? Es así, ¿no? El salario mínimo vital y móvil lo elevarían desde el minuto uno que ganan la elección. Costo de la canasta familiar cuando esté en ese momento. Eso es lo que debería cubrir el salario mínimo. Perfecto. Bueno. Si querés, lo hacemos en dos etapas. Primero recuperamos hacia el salario que había en el 2015, primera etapa, y lo llevamos enseguidita a cubrir la canasta familiar. Creo que eso es lo mínimo que hay que ganar. Claro, seguro. Y en verdad, esa es la discusión que habría que poner, porque, si me permiten un segundo, cuando se debate un presupuesto, ¿no? Economía, te dicen meta de inflación, meta de esto. Un presupuesto tendría que discutir, bueno, cuánto va a caer la pobreza, cuánto vamos a llevar los salarios, cuánto vamos a llevar las jubilaciones, cuánto no vamos a tener desempleo, cuánto vamos a terminar con el trabajo precario. Uh-huh. Esas son las metas que tenemos que discutir desde ahí, desde los objetivos que queremos y las medidas económicas para que eso se traduzca. No desde cómo se ordena la economía para pagarle la deuda a los acreedores, que es cómo se hace. Sí. Las pautas que se piensan son en función de los intereses de los que más tienen, no claro. Del pueblo trabajador. Eso es lo que nosotros y nosotras queremos en gran medida revertir. Bueno, Cristian, les deseo suerte en las primarias, en las generales, y cuando quieras, vos, tus compañeros, tienen el micrófono abierto para hacernos llegar sus propuestas o sus inquietudes. Así que te saludamos y te damos gracias por la entrevista. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y un fuerte saludo para ustedes dos, para todo el equipo y para todos los oyentes del programa.